sentencia que no se cumpla, ni plazo que no se llegue. Y ahora es el momento de que hablemos frente a frente. Hace tanto tiempo y sin saber por qué, la duda me atormenta y hoy quiero saber. A pesar de todo nunca te olvidé, ayer, ahora y siempre te amaré. Si mis besos aún recuerdas y al calor de este momento, brindemos por el ayer y también por nuestro encuentro. Hacia este momento de volverte a ver, dudas ni reproches quedan por decir, lo único que cuenta es que te tengo a ti. Ya tenemos la experiencia y un futuro por vivir, el saber que vamos juntos para siempre y hasta el fin.